Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. En esta oportunidad, con una meditación fuera de la serie que veníamos tratando, con situaciones que considero yo nos obliga quizás a retomar algunos valores, algunos principios, y meditando me encontré con esto, que es un tema que voy desarrollando, que hasta ahora no le he podido dar un fin, una conclusión, y me parece que no voy a ser yo quien vaya a dar esa conclusión, pero sí espero que alguien alcance una buena conclusión de esto. Quiero hablar de una búsqueda de hallar la manera, la forma de escapar de esta vida irrelevante, de esta vida indefensa, puesto que entiendo, sé, que estamos sujetados a esto, que mientras sigamos en este mundo, vamos a seguir sujetos a una vida irrelevante, a una vida indefensa y a un mal acostumbramiento, y a pesar de que no sea una palabra apropiada, estamos mal habituados, por así decir. Y quiero hablar de esto. Permítame, vamos a ir a Salmos, capítulo 69, y a leer desde el versículo 13. Salmos, capítulo 69, desde el versículo 13. Dice allí el salmista, en este caso David: pero yo oraba, pero yo a ti oraba. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame, sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue, no me ahogue las corrientes de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Sácame del lodo, más que nada, sácame del lodo cenagoso. ¿Conocen lo que es el lodo cenagoso? Es lo que generalmente llaman arenas movedizas. Sí, pero de arena prácticamente no tiene nada. En algunos casos hay diferentes formas de lodazal, pero hay un lodazal que es propio del ámbito de la selva, por así decir, ¿no? Los pozos de estos que se llaman arena movediza no solamente están en los desiertos, sino que también están en las selvas. Y a esto se refiere David, a ese lodo cenagoso que habla David como que está adentro. Y me hubiera preguntado, y me encantaría preguntarle, ¿cómo llegaste ahí? Y David habla por nosotros. Así que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo hemos llegado a ese empantamiento, a esa arena movediza de la cual no podemos salir? ¿Cómo hemos llegado a esta clase de vida irrelevante ¿Entiende irrelevante? Que carece de relevancia. ¿Saben que las vidas irrelevantes no le importa a Dios? No hay una sola vida irrelevante escrita en las Escrituras. Y la vida irrelevante es la vida del mundo. Es lo que ven a diario alrededor de ustedes. Todos viviendo una vida acostumbrada al consumismo, al materialismo y a sostenerse en este mundo, esa es una vida irrelevante. Eso es el lodo. Y estamos en el medio de ello. ¿Cómo explicar esto? Es bueno observar a los animales. Yo considero que Salomón debe haber estado analizando cada una de las vivencias de la vida animal, y dice la escritura de que disertó sobre muchas cosas. Se aprende mucho viendo a los animales. Pero voy a tratar de hacer una analogía con respecto a una situación de un animal. Un ciervo joven, con hambre, haya un lodazal junto al río, sin saber cuán peligroso es estar allí, y al ciervo no le importa. No está prestando atención al lodazal. Sus ojos están mirando otras cosas. ¿Qué cosas está mirando el ciervo? Y el ciervo está mirando los juncos, los verdes juncos que crecen allí, y están deliciosos. Están deliciosos los juncos, tiene hambre y se acerca y come lo que está en la orilla. Y come lo que está en la orilla, pero se acaba prontamente. Así que va metiéndose más, comiendo de los juncos. Y va entrando más y más, y cuando menos. Cuando ya se da cuenta, ya es tarde, que está en el medio del lodazal. Y está el pobre ciervo allí. Imagina la situación. Un ciervo de cuatro patas, hundiéndose, ¿sí? Atrapado allí sin que le puedan sacar. ¿Y qué hace el ciervo? Y empieza a luchar. Y su lucha, más que sacarlo, lo termina hundiendo. Al poco le queda tres cuartos de cuerpo sumergido, la cabeza todavía puede estar arriba y cuando está cansado, tiene hambre, ve los juncos y sigue comiendo los juncos. Se sacia, vuelve a luchar, se cansa, tiene hambre y vuelve a comer los juncos, lo que está a su alrededor. Al poco se da cuenta que los juncos se le están acabando, él está empantanado, la orilla seca está de este lado. No hay junco en la orilla seca. Y el animal, en vez de luchar para salir, comienza a luchar para alcanzar a los otros juncos que están más al centro del lodazal. ¿Por qué hace eso el ciervo? Porque es un animal. Porque no entiende la situación. Porque no razona. No sabe qué hacer. Y al final el ciervo se acostumbra a estar en el lodazal y puede estar días allí. Al final muere empantanado. Meditar acerca de esto es meditar acerca de nuestra vida. Porque considero que como iglesia, y no hablo de manera individual, yo considero que cada uno debe tener su lodo. Pero como iglesia tenemos que entender que estamos exactamente igual que el ciervo. Estamos sumergidos en una vida irrelevante que nos ahoga y nos ahoga y nos ahoga. Y en cuenta de querer salir, nos estamos hundiendo más. Y podemos descansar un poco si dejamos de luchar, respiramos, pero otra vez nos hundimos y otra vez luchamos por salir y ya la lucha nuestra es tratar de sacar aunque sea la cabeza. Pero va a llegar un momento en que nos va a tapar por entero. Esto es propio, esto que le pasó al siervo, es propio de la vida natural del siervo. El siervo que sale del lodo, si puede, nunca más entra al lodo. Nunca más entra al lodo. Pero el que no puede, bueno, ya. Esto es de la forma natural. Sin embargo, les voy a mostrar otros dos cuadros. Recuerdo en una clase de ciencia que nos enseñaron que si uno tiene una rana y la tira a un balde de agua hirviendo, la rana sale automáticamente, salta porque entiende el peligro y escapa del balde de agua hirviendo. Y se nos preguntó qué pasaría si ponemos, que en cuenta de poner a la rana en agua hirviendo, ponemos la rana en un balde con agua fría y calentamos el agua del balde hasta que hierva. ¿Saldrá la rana? Y yo decía ahí, tiene que salir. ¿Saben que no lo hace? ¿No sale? ¿Se muere dentro del agua hirviendo? No salta. No salta, no sale. O sea, la rana, si la echas afuera, de una, al agua hirviendo, salta. Pero si la rana está adentro y le encalentas el agua, se muere sin salir de allí. Rápidamente, si traemos un cristiano del siglo primero a esta sociedad, ¿qué haría ese cristiano? ¿Se quedaría acá o se iría? Y si viniese y le predicase la situación, ¿qué haría la iglesia? Se queda. Aunque le prediquen, como estoy yo aquí predicando, nos vamos a seguir quedando. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a lo equivocado. Nos hemos acostumbrado a una vida indefensa. Vivir en la indefensión, ¿qué es? ¿Qué es vivir en la indefensión? Para que pueda entender otra analogía más. Uno solía venir los circos antes con animales y uno podía ver los grandes elefantes. Y fíjense que los elefantes no los encierran en jaulas como los encierran a los leones. ¿Qué hacen? Le ponen una cadenita, y entiéndase cadenita como una cadenita, y lo atan en una estaca que apenas está clavada en la tierra. Y el elefante queda allí y no se va. Y uno dice, pero qué tonto el elefante. Tiene la fuerza suficiente. De hecho, con una simple patadita le arranca, le estaca y es libre. Pero no lo hace. ¿Sabían esto? ¿Saben por qué el animal, cuando le ponen la cadenita y esa estaca, se queda allí? Porque cuando era pequeño el elefantito, le grillaban las piernas, la pata, con una cadena grande, fuerte. Entonces, y tiraba, y tiraba, y se acostumbró que aunque haga lo que haga, no iba a poder escapar. Entonces el elefante aprende que cuando le ponen el grillete y lo sujetan, no va a poder escapar. De hecho, muchos otros animales se hacen así. El caballo, si usted lo ata a la silla, a una silla de plástico como la que usted está sentado, si ese caballo está acostumbrado a que no va a poder escapar, se va a quedar en la silla, amarrado allí, y no va a escapar. ¿Eso por qué? Porque le han enseñado a que no tiene defensa, que no puede escapar. El ser humano está habituado exactamente a lo mismo. Nos han enseñado a vivir en la indefensión. Que no te atiendan en los hospitales, que los medicamentos sean caros, que el transporte no pase a su debido tiempo, o que ni llegue y encima que no te avise, y aunque sea por causa razonable, ya no nos sorprende. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la indefensión. Por eso no nos sorprende. Por eso ya ni nos quejamos. Porque aunque se quejen, saben que no van a cambiar nada. O le han enseñado de que no van a cambiar nada. Y las personas se adaptan a eso. ¿Le ha pasado? El gas subió un 400%. Y aunque hayan tenido que ir a golpear con cacerolas en la puerta, tienen que pagar. Te vendieron una línea de teléfono. Te prometieron que era lo mejor. Mensaje gratis, llamadas gratis, internet, un abono básico. Lo que uno quiere. Compras, firmas el contrato. Al mes, los mensajes no llegan, las llamadas a veces entran, el internet no funciona. Y estás enojado y levantás tu teléfono y llamás a la empresa. Y ya de entrada, una musiquita de fondo que más te irrita. Y estás esperando que alguien te atienda para descargarte con esa persona. A pesar de que está del otro lado, no es el dueño. Pero vos estás allí para quejarte y esperando que esa queja ayude a resolver tu situación. Y te atiende alguien de buena manera y vos expresas todo, te descargas allí. Y le pedís urgente, si no le vas a denunciar ante el juez, lo vas a meter preso. Sí, no hay problema, nosotros lo vamos a solucionar. Tú, tú, tú. Bueno, uno espera el otro día contento, ya se solucionó el problema. Y no se solucionó nada. Y volvés a llamar. Y otra vez lo mismo, y no te soluciona nada. Al final. Y decir, no voy a pagar. Pero necesitan llamarte y necesitas llamar. Al final te quedas con lo que te dieron y ya no te quejas más. Y firmaste un contrato por algo espléndido y te acostumbras a lo peor de eso. Bienvenidos a este mundo. Bienvenido a esa vida irrelevante. Bienvenido a acostumbrarse a lo equivocado. ¿Ha pasado alguna vez? ¿Le ha pasado al hombre? ¿Por qué creen que era necesario que Israel entre a Egipto y viva 400 años allí? Imaginen el siervo en el lodo y ahora imaginen a Israel entrando en Egipto. Abraham fue criado en una cultura y escapó de esa cultura. Fue criado en Ur de los Caldeos, una ciudad de piedra, de lodo, y escapó de allí para vivir en tiendas, para vivir de ganado, para vivir del campo, de los ríos, sin barreras. Pero a sus hijos los obligaron a ingresar a una cultura. Porque allí había juncos verdes para comer. Y entraron todos a comer los juncos. Y parecía que estaba bien al principio. Y cuando menos se dieron cuenta, estaban prisioneros en Egipto. Vamos a ir a Salmo 106. Y mientras leamos esto respecto de lo judío, piense en usted ahora, allí. Piense usted ese Israel. La iglesia es hoy ese Israel. ¿Sí? Dice el salmista, aleluya, alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia.

Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivo. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo amén, aleluya. Pablo escribe que estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos lo que este pueblo había codiciado, para que veamos la ruina que provoca vivir bajo la indefensión, vivir bajo la irrelevancia. 400 años viviendo en Egipto, la vida de ninguno se escribió. Pero los que cambiaron la cultura, de ellos sí está escrita la escritura. De ellos sí se habla. Porque la vida más importante no es la que está en el mundo. Es la vida cristiana. Pero una vida cristiana lejos o despegada de la vida mundana. El Señor nos sujetó a esto, para que aprendamos. Pero ya está llegando el tiempo en que hay que salir. Cuando tenga oportunidad, yo voy a traer a la memoria siempre esto. Porque yo sé que estamos mal acostumbrados a vivir a este mundo. Y que vamos a seguir, mientras estemos aquí, vamos a seguir buscando las cosas que el mundo nos ofrece. Su dinero, sus estudios, sus trabajos, sus médicos, sus medicamentos. Abraham no pudo transferir una cultura. La iglesia primitiva tampoco lo hizo. Al poco, los hijos de Abraham fueron metidos en Egipto. La iglesia en el siglo III o IV fue sometido por la religión católica y por el imperio romano. Y vivieron allí. Pero cuando lo sacó de Egipto, al pueblo de Israel, toda esa generación, que eran como 2 millones de personas, tuvieron que morir en el desierto. Porque estaban tan mal acostumbrados. Tan mal acostumbrado que no tenían solución. Los tuvo que postrar en el desierto. Pero a sus hijos les enseñó a vivir en carpa. Les enseñó a escapar de esa cultura que ellos no podían escapar. Por eso la nueva generación entró en Israel y vivieron en carpas. Vivieron en tiendas. Porque si hubiera traído a los padres otra torre de Babel en Israel, no podemos pretender vivir en una comunidad de la misma manera en que vivimos acá. Salid de ella, pueblo mío. Esta voz está saliendo y está dispersándose por todo el mundo. Somos conscientes de una realidad adversa en muchos casos, sobre todo para nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, inclusive los que están aquí, y respecto de muchas otras situaciones. El Señor va a trazar una línea y va a decir de que a partir de aquí para abajo van a llegar, de esa línea para arriba no sabemos qué va a pasar. Y es muy probable que los terminemos perdiendo. Yo lo estoy viendo y lo estoy sufriendo. Adolescentes de aquí, y adolescentes de Rosario, y adolescentes de todo el mundo cristiano. El Facebook habla de la cultura irracional y de la vida sin sentido e irrelevante que viven allí. Y a pesar de que luchemos contra ello, parece que no hay solución. Pero tenemos nuestros pequeños más pequeños. Y yo espero al menos con ello hagamos un trabajo diferente. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para poder realmente cambiar esto. Lo sabemos, predicamos esto casi todo el tiempo. Pero en cuanto tengo oportunidad, ore siempre pidiendo esto. No acostumbrarse a esta vida, sino a salir de acá. Yo espero que no tenga que pasar 40 años de extrema pobreza y de crisis, porque estas cosas vienen en el mundo. Porque no es solamente la crisis de la iglesia, el mundo también está sufriendo. ¿Y saben qué dice la gente de afuera? Pues ya pasamos por esto. No quiero estar como estaba. Estamos mejor que lo que tuviese, que lo peor de antes. Y así entran las crisis. Pero si hubiésemos traído a nuestros padres de décadas anteriores, les puedo garantizar que no estarían contentos con esta situación. De hecho, lo que sé que harían los padres sería romper todos los canales de televisión, romperían todos los sistemas de redes sociales, las harían pedazos. Porque puede que sean un medio de comunicación, y yo en cierta forma lo valoro, pero están tan mal acostumbrados y mal habituados al mal uso, que no saben aprovechar. Y es muy drástico. Y qué hablar también de nuestra falta de fe respecto de nuestras enfermedades, respecto de nuestras necesidades. Y clamamos a Dios para que nos ayude a resolver nuestros problemas aquí adentro. Él se acuerda de nosotros, responde, porque nos ama. Pero también nos está enseñando, tenemos que abrir los ojos, nos está enseñando que no podemos seguir acá. No así, ¿cuál es el sentido? Si ya el Señor nos cuida acá adentro y nos obliga a orar por nuestros hijos y responde, ¿cuánto más afuera de esto? Nunca pierdan esta perspectiva. Nunca se pierda esta perspectiva. Luchemos por alcanzarlo. En cuanto sea posible, hablar con nuestros hijos. Yo temo mucho por ellos. Nuestro grado de responsabilidad es grande, pero nuestro grado de respuesta es ínfimo y débil. Porque quizás no hemos podido encontrar nosotros la manera de cambiar nosotros nuestra vida para enseñarles a cambiar a nuestros hijos. Tenemos que desenamorarnos de esta vida. Si esto nos lleva a sufrir, a llorar de noche, a no saber qué hacer, le digamos basta. Lo despeguemos de nosotros. No importa cuán necesario sea. Porque ese mundo es el que tiene el control sobre nuestras vidas. Y a pesar de que París por ahí parece amigable, ya sabemos cómo termina. Hay que salir y escapar de ese. Desenamorarnos de ellos. Y buscar cambios desde adentro. Más profundos, más radicales. Como iglesia hemos logrado mucho y yo me glorío mucho en el Señor Jesús. Pero estoy aquí para recordarles que todavía estamos en el lodo. No hemos salido del todo. Y ya no busquemos los juncos de más adentro. Busquemos la orilla y hagamos lo necesario para salir. Tracemos un camino para nuestros hijos, para que puedan ahí, aunque sea escapar. Preparemos un lugar. La vida en este mundo no tiene sentido, es irrelevante. Y hay que salir. No, como les he dicho, no conozco la respuesta y tengo mucho por qué hablar de esto. Esto ha sido quizás lo que hoy podemos sobrellevar. Y les pido al Señor Jesús que Él se encargue de poner en sus corazones lo necesario para que usted salga de este pantano, de todos los pantanos. No sea ciego a los pantanos. Yo le estoy pidiendo al Señor que quite mi ceguera para ayudar a mis hijos, a Belén, a Santiaguito. Porque no me quiero acostumbrar. No me quiero acostumbrar a las redes sociales. No me quiero acostumbrar al medicamento de este mundo. No me quiero acostumbrar ni a la educación de este mundo. Ya hemos leído. Fíjense lo que les pasó a los judíos. Entregaron sus hijos a los demonios. No es muy diferente lo que hacemos nosotros como iglesia cuando los entregamos a las escuelas. Cultura de demonios hay allí. Estamos trabajando, necesitamos unirnos más, pelear más, tratar de romper con los esquemas, buscar una independencia, pero una independencia inteligente, una independencia que administra mejor los recursos. Y ese es el trabajo nuestro, y ese es el que construimos para que nuestros hijos lo alcancen. Y si el Señor tiene misericordia, esperamos entrar como Josué y Caleb, porque podemos entrar. Si es que mantenemos nuestro corazón firmes delante del Señor. Hoy yo me siento no como el jovencito, sino como ya el que está vencido. Pero voy a luchar. Escapar de la irrelevancia. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios. Padre, esto que has puesto en mis labios el día de hoy, que necesita ser perfeccionado y con palabras directas, yo no hay nada que yo pueda hacer. Es tu Espíritu, Señor, el que nos tiene que convencer. Y yo estoy aquí también, Señor, como ese siervo empantanado, que ya quiere salir, Señor. Y quiero ser también la voz de esta congregación, porque soy parte de ella. Ayúdanos a salir, Señor, de este lodazal. Sácanos. Danos la inteligencia y la sabiduría para salir de aquí. Sé que vienen por nosotros, sé que nos aborrecen nuestros enemigos, pero yo en ti confío y esta iglesia en ti confía. Pon esto en los corazones, Señor. Cambiar esta vida irrelevante por una vida de fe, por una vida de iglesia y de congregación. Prepararnos, Señor, para tu venida. Sácanos, Señor, y protege a nuestros hijos. Ten misericordia de nuestros adolescentes y jóvenes, de aquí, de Rosario, al menos esto que has puesto en nuestras manos y que nos sentimos tan inútiles, oh Señor Jesús. Ayúdanos a ayudarlos. aquellos pueden escapar. Tocas también tú sus corazones. Que vean lo indefenso, lo irracional que es la vida en este mundo. Que no se acostumbren a esto, Señor. Que no se acostumbren a esto. Líbranos de todo mal y no nos dejes caer en tentación. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Amén. La paz del Señor Jesús con ustedes.